es así denominado por profesionales de la salud. Ahí termino de dar la forma a lo que venía diciendo. Y antes de hablar justamente de este esquema, me parece importante enmarcar qué es este tipo de terapias y explicar en qué consiste este esquema. Las personas que se hipercritican creen que deben esforzarse para satisfacer estándares internos elevados y lo que los lleva a experimentar sentimientos de muchísima presión o dificultad para poder reducir el ritmo. Entonces, ¿qué es un esquema? Un esquema es un paquete estructurado y hábil de información. En concreto, contiene información relativa a pensamientos, emociones, conductas y sensaciones relacionadas con el cuerpo. Y funciona en automático, es decir, nos hace actuar de formas relativamente predeterminadas para ahorrar energía. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, imagina el esfuerzo que supondría y el grado de conciencia, de atención que requeriría calibrar de manera consciente la posición de todos tus dientes, por ejemplo, los movimientos de la lengua y el momento en que debes tragar la comida cada vez que te llevas el bocado a la boca. O sea, es poco eficiente y perderíamos mucho tiempo. Entonces, afortunadamente, de nuestra mente realiza muchas acciones de forma automática y además es capaz de hacerlo muy bien. Eso es lo maravilloso del cuerpo humano, ¿no? Esto es así porque intenta maximizar los resultados con el menor costo posible. Y mientras que hay esquemas que son adaptativos y que guían nuestra conducta de manera saludable, existen otros que pueden actuar como frenos de mano y nos causan bastante sufrimiento. Bueno, a estos últimos los llaman esquemas desadaptativos tempranos. Quiero que reflexionemos sobre esto. Según una investigación de una psicóloga llamada Victoria Pereira, leyendo un poco ahí, urgiaba que estos esquemas son aquellos que tienen su origen en la infancia, en concreto en experiencias y situaciones de carácter aversivo, incluso nocivo. Y hablaba un poco de los patrones emocionales y cognitivos contraproducentes que se inician al comienzo de nuestro desarrollo y que se van repitiendo a lo largo de la vida. O sea, el esquema de hipercriticismo puede presentarse en forma de perfeccionismo, reglas rígidas y la idea de que debería hacer más para tener más. ¿Y por qué surgen? Bueno, porque en la infancia cumplieron un rol y nos protegieron y pongamos un ejemplo, que es un adulto de 30 años que tuvo una infancia en la que sus figuras primarias, papá o mamá o el cuidador, le exigían que tuviera notas excelentes en cada asignatura. ¿Cuántas veces hemos escuchado alguna historia de esa mamá, ese papá, que cuando venía el chico, la chica le decía que había sacado un 7, un 8, un 9, le decía, bueno, pero también existe el 10, ¿no? Por darte un ejemplo. Entonces, y que no estaba mal, porque era un 9 sobre 10, estaba mal. Entonces, en ese momento, al esforzarse por tener una nota excelente, bueno, ese niño o esa niña podían ser sancionados. ¿Sancionados con un reto o con el, no el desinterés, porque ahí los estarían presionando y dándole interés, pero con la mirada de, ¿viste? ¿Viste? Como que no, ¿viste? No estás a la altura cuando te sacaste un 9. Entonces, en la actualidad, para ese adulto, lo único admisible en el día a día es ser capaz justamente de alcanzar esos estándares de rendimiento todo el tiempo. Porque si esto dista de ocurrir, bueno, también está mal. Sin embargo, es imposible dar el 100% todo el tiempo y en consecuencia se producen errores. Y ante estos errores, ese adulto se hipercritica. De hecho, este esquema está muy relacionado justamente con ese constructo de perfeccionismo. La hipercrítica se define como el empleo de valoraciones y juicios severos sobre determinadas conductas, pensamientos, emociones, y que te llevan a querer ser perfecta, perfecto. Esta forma adopta tres formas, valga la redundancia. El perfeccionismo, que es la forma que implica dirigir nuestro foco atencional de manera reiterada y potente a los detalles. Una cosa es ser perfeccionista, detallista, y otra cosa es ser perfecto, o que todo sea perfecto, es imposible. Entonces, en consecuencia, siempre podemos encontrar errores porque somos hermosamente imperfectos, pero cuando los encontramos y los valoramos con severidad como inadecuados, bueno, ahí tendríamos un problema porque estamos subestimando nuestra propia ejecución. Ser rígido, este tipo de reglas adoptan la siguiente forma, o sea, debería ser, tengo que, esto es así, y se ponen en juego en relaciones con multitud de áreas áreas de nuestras vidas, desde nuestros valores de tipo moral o ético hasta el campo de nuestras relaciones interpersonales. O sea, suelen ser muy restrictivos, impiden que fluyamos porque nos acotan demasiado al campo de adecuación a unos preconceptos de conducta severo, ¿viste? Como si fuese una, esto es así, una doctrina. Se le suele decir como, viste, tenés un en tu casa son, viste, te tienen como los militares, viste, es una doctrina así, es esto, es así, así, así, militar, religiosa, desde el lugar de la, desde el lugar de lo exacerbado. Y después la preocupación relacionada justamente con esta hipercrítica, que puede adoptar formas como el no me da el tiempo, no está bien hecho, es decir, se relaciona con el tiempo, pero también con la eficacia. Siempre digo que el tiempo es un invento del hombre para ordenarse o para limitarse. Entonces, los procesos de estar rumiando todo el tiempo, rumiar es estar con pensamientos rumiantes, ¿no? Son habituales en personas que se hipercritican, se definen como cadenas de pensamientos sucesivos en ese espiral que distan de tener una solución aparente. O sea, un camino para bajar el nivel de crítica es la autocompasión. O sea, ¿qué es la autocompasión? Algo que alude a una capacidad que podemos desarrollar y que consiste en saber identificar nuestro propio malestar y, basándonos en eso, autopromover nuestra capacidad para generar y experimentar emociones positivas. O sea, esto de que, bueno, lo voy a hacer lo mejor que pueda hacerlo. No soy infalible, me puedo equivocar, pero vale la pena que lo intente. Y lo voy a tratar de intentar de hacerlo bien, y si lo tengo que por ahí repetir o mejorar, voy a tratar de mejorarlo, pero sabiendo que voy a poner mejor intención, pero no sé si va a salir perfecto, ¿no? Entonces ahí hablaríamos de que la autocompasión es una técnica con evidencia científica para personas con problemas crónicos de salud mental asociados a la vergüenza, a la autocrítica. Entonces, revisate, fíjate, una cosa es ser detallista o ser perfeccionista, y otra cosa querer ser perfecta, perfecto, que esto sea ultranza, que no haya una flexibilidad en tu punto crítico. Todos tenemos que tener cierta estructura, el cuerpo nos enseña eso, que tenemos una columna vertebral que tiene una estructura para sostener nuestro cuerpo, pero que también tenemos vértebras y discos que la hacen flexibles para darnos cuenta que se puede girar en la vida, para que tengamos movimiento. Si estás así en ese, los niveles de estrés, dolores de cabeza y todo el dolor en el cuerpo, la rigidez del cuerpo, tiene mucho que ver con ese perfeccionismo y con esa estructura. No está siendo flexible, no te das cuenta que uno puede girar el cuello y puede mirar de que existe otra realidad, puede girar la cintura y puede darse cuenta de que puede rotar en este camino, que te podés arrodillar y agachar sin que te revienten las rodillas, porque te podés, a veces podés caer y te podés levantar. No significa que todos tengas que tirar para adelante como si fueses el caballo que tira el carro con las orejeras, el carro del ciruja, ¿viste? Que va para adelante cargado. Y el caballo tira y tira, y que no te podés arrodillar porque en realidad tenés una omnipotencia que decir, yo no me arrodillo ante nadie, ¿no? Y van a querer romper todo eso, ser más flexible. Hay edificios que son enormes, vimos el Mundial, esos edificios que estaban en Qatar, que eran altísimos. Bueno, para hacer esos edificios se necesita una estructura sólida, pero también que pandee, o sea, que tenga cierta flexibilidad, porque si no se rajaría. Y en el equilibrio, en el equilibrio está la respuesta. Entonces está bien, si te gusta estar en los detalles, si te gusta que las cosas salgan bien, me parece perfecto. Ahora, si eso, en vez de tener una yo siempre digo, en vez de tener una autocrítica o crítica, estaría bueno la reflexión. Es una palabra mucho más linda. Reflexionar en vez de culparse. Si bien la culpa, y ya hemos hecho programas sobre esto, desde la psicología es un mecanismo de reparación sobre un error, pero a veces la gente confunde. Desde lo espiritual no existe la culpa, sino la responsabilidad, que es la habilidad de respuesta que uno tiene cuando le pasan las cosas en el momento que le pasan, que uno es falible, que se equivoca, y que si reflexiona se puede con autocompasión perdonar. Y después del perdón, perdonarse a sí mismo, perdonar a los demás. Y después del perdón viene la resiliencia, la superación, y ahí sí tenemos que ser mejores. Utiliza ahí tu ir al detalle en ser una mejor persona, sobre todo con vos misma, con vos mismo. Contratarte con tacto y con diplomacia, con darte el amor que no te dieron, con darte los permisos por ahí que no te dieron. Y si tuviste una base de reciprocidad, respeto y bastante sólida de las emociones positivas que te pueden dar tus progenitores, agradecela, atesorala, dale las gracias y salí a la vida tomando el mundo entre tus manos y ayudando a las personas, que es lo que te puedo asegurar que te va a hacer poder pasar por esta vida habiendo dejado algo y no pasar simplemente por una corrida del tener, ¿entendés? Pasa esta vida siendo, que el tener es parte de transitar esta vida, pero lo más importante es que seas, y sobre todo que sea vos mismo. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.